Hola, soy Juanma Latorre de Vetusta Morla y os mando un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando ahora mismo Strawberry Fields en Onda Polígono. Buenas noches, comienza Strawberry Fields. Esta noche estaremos escuchando la trayectoria musical muchos de los grandes éxitos de Dolores O'Riordan, tanto en su etapa de Cranberries como en sus discos en solitario. También contaremos con la colaboración de Arvald Kelsen dentro de un rato al teléfono. Bienvenidos a Strawberry Fields, bienvenidos a la radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono emitiendo en el 107.3 de la FM y en internet ondapolígono.org. Dolores Mary Eileen O'Riordan Barton, conocido mundialmente como Dolores O'Riordan, fue una cantante mezzosoprano irlandesa en géneros como la música tradicional irlandesa, el rock alternativo, post-grunge o rock celta. Su fama mundial vino junto al grupo The Cranberries, donde era la voz y la principal compositora de las canciones, banda que tuvo dos periodos de actividad desde el 1989 a 2003 y desde el 2009 hasta su fallecimiento. Escuchábamos para empezar el tema Dreams de su primer álbum publicado en el año 1992, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguimos ahora con, nos vamos hasta el año 1994, el álbum de gran éxito No Need to Argue y este tema Ode to My Family. Dolores nació el 6 de septiembre de 1971 en Limerick, Irlanda, y era la menor de siete hermanos. Fue una de las vocalistas más populares de los años 90 y una de las voces femeninas más escuchadas en las últimas décadas. Su presencia en el escenario era imposible de ignorar. La entrega con su público y la energía en la que interpretaba cada canción hacía de sus conciertos una experiencia inolvidable para los que tuvimos la suerte de disfrutarlos en algún momento. Por desgracia, el pasado mes de enero nos dejaba de forma repentina en Londres, donde estaba realizando sesiones de grabación para una nueva versión del tema Zombie junto a la banda estadounidense de metal Bad Wolves. Su vida estuvo marcada por sus grandes éxitos musicales y por los episodios de depresión y ansiedad que padeció, probablemente motivados por los abusos sexuales que sufrió durante su infancia, tal y como ella misma relató en el año 2013. Seguimos con este álbum No Need to Argue del año 1994 para escuchar el que está considerado uno de los mejores temas de rock de todos los tiempos y que nació con el objetivo de transmitir el dolor después de los atentados de Irlanda del Norte del año 1993. Zombie. Y es que el 20 de marzo de 1993, el conflicto que enfrentaba a los unionistas de religión protestante y partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido contra los republicanos católicos y a favor de la independencia, provocó la explosión de dos bombas en el centro de Warrington. Un niño de 3 años y otro 12 murieron en el ataque. De ahí, consternó a toda la sociedad irlandesa, por supuesto a Dolores, que sacó este tema maravilloso, este zombie. Y de este desgarrador éxito zombie nos vamos al título, al álbum, bueno, a la canción que daba título a este álbum, No Need to Argue, no es necesario discutir. Años después de No Need to Argue vería la luz To the Faithful Departed, un álbum también con un montón de canciones exitosas, publicado en el año 1996. La de ahora es una de mis favoritas, es una de las canciones menos conocidas o menores de la historia de Cranberries, pero se la dedicaron a su productor Denny Cordell, al que le llamaban el loco de los Cranberries, que les apoyó en todos los inicios, les guió e introdujo en el mercado musical norteamericano. Escuchamos este temazo, Cordell. Time, and the answers are not always fair. your presence will always remain. Is this how it was meant to be? You meant something more to me than what many people will see. That you held with the industry. Maravillosa canción, ¿verdad, Álvar Kelsen? Es maravillosa como tantas. La verdad es que este programa es especial. ¿Eh? Ay, qué penita. Lo de Dolores O'Riordan. Ay, qué lástima, pues, la verdad. Una lástima y una pena muy grande, la verdad. Porque vaya grupazo y vaya artistaza, la verdad es que. Sí. Muchos recuerdos, ¿no? Yo recuerdo haber estado, creo que dos cursos enteros con un café que escuchando, creo que era en un estuario, viviendo en el metro y en el autobús. Es que lo ponía una y otra vez. No sé por qué nos pareceremos en algo, porque yo estuve haciendo lo mismo también durante 3 años. recuerdo el día que apareció un amigo en el cole, en octavo de GB, con el disco de No Need to Argue en la clase de dibujo, porque nos dejaban poner música de fondo y me quedé alucinado con el álbum entero que lo puso. Y ya, bueno, ya nos hicimos con él. Igual, yo me iba en el metro cada día escuchando los álbumes de Cranberries. Yo también, de hecho, ese álbum, o sea, es que recuerdo, yo creo que uno o dos cursos, yendo en el circular y en el F, todo el rato con eso. Y luego mucho más, claro, porque eso fue empezar, ¿no? Pero no sé si tú te acuerdas de un VHS que grabamos. Sí, hombre, pues eso, un concierto en acústico. Un concierto acústico. Sí, maravilloso. Una canción, eso es increíble. Qué pena que ya esté olvidado ese VHS. Sí. Pero había una canción, además, que luego no conseguí identificar en ningún álbum y lo estuve buscando, que cantaron en ese concierto que se llamaba, creo que era I'm Still Remembering. I'm Still Remembering. Sí, esa. Remembering, eso es. Bueno, still... pues sí que está en los álbumes. Pero está como un extra, porque te juro que la repasé, en las ediciones que busqué no la encontré, y bueno, al final, sí, la buscas en internet y la escuchas, pero no es fácil, es un tema que me resultó complicado. Mira, voy a sacrificar el Salvation que está sonando, para que escuches algo. Esta, ¿verdad? Sí. Bueno, es que son tantas, pero esto me acuerdo, sí. Ya te digo, de buscarla después del concierto, o sea, de verlo, sí. Y no encontrarla. No, y es que no estaba publicada en esa época, porque eso es del año 95, si no me equivoco, mis fechas no me fallan, era cuando el No Need to Argue, más o menos, y no estaba publicado. Apareció en To Defy Full Departed, que es del año 96. Ahí sí aparece en el álbum. Claro, por eso me desesperaba yo buscando la ayer día. La cantaron sin tenerla publicada. Claro, claro. Pues, oye, vamos a que lo escuchen un poquito los oyentes, ¿no? La dejamos aquí un poquito. Qué voz, si es que es todo, la música era, no sé, era algo excepcional lo de Dolores O'Riordan. Sí, la verdad que sí. Y es uno de los conciertos que me, bueno, junto con uno de Mark Knopfler y algún otro por ahí de Calamaro, de los que más recuerdo en mi vida, el de los Cranberries en Vista Alegre, pues hace exactamente 9 años casi. Yo también estuve, pero más recientemente, en el penúltimo concierto que dieron en España, era mi primer concierto de Cranberries y flipante, o sea, yo me quedé, porque además encima la entrega de Dolores con el público, cómo canta cada canción, no es por decir, ¿no?, que todos los artistas, no, claro, no. Ella... Es de esos artistas que en directo, claro, cuando tienes algo tan espectacular, ganan, porque en directo es absolutamente hipnotizante. Sí, yo creo que pueden apagar los bafles y dejar que cante a capela, que la escuchan en todo el estadio, ¿no?, con esa voz que tiene maravillosa. Bueno, Alba Kassen, sobre lo habitual de Strawberry y tu colaboración, ¿quieres aportar algo? Sí, me parece, solo, ya que hemos estado hablando del deporte femenino, destacar la participación de las mujeres en el reciente campeonato de Europa de atletismo, que es un deporte que además en la televisión, si lo hacen bien, no como esta vez, es espectacular. Y nada, solo destacar eso, que por ejemplo por parte de España pues ha conseguido 4 medallas, más de 4 mujeres, porque una ha sido del equipo de maratón, otra fue, bueno, el oro fue para María Pérez, que fue en marcha, y también creo que en salto Eva Peleteiro y Judy Tatlan, que me ha pedido un poco raro, también en marcha. Pues nada, destacar a estas deportistas. Sí, y eso, y que a ver si la igualdad también en el deporte de élite, en las mujeres y los hombres, algún día es real. Lo que venimos hablando es durante este último mes y reivindicando desde Strawberry Fields, pues el reconocimiento a todas ellas, desde luego. Bueno, Álvaro, que es el programa, este, para luego tenerlo ahí y irle colizando el podcast y ponerlo varias veces. Ya sabéis, en el blog strawberryfields7.blogspot.com estará este programa en unos días y todos los anteriores ya están para que los podáis escuchar, así que ahí los tendremos. Que gracias de nuevo por estar aquí, el lunes que viene tendremos más tiempo de hablar. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues seguimos en este mismo trabajo del año 96, To the Faithful Departed, para escuchar la siguiente canción, When You're Gone. Thank you. Avanzamos 3 años, nos vamos al año 1999 cuando ve la luz el álbum Bury the Hatchet, otro pedazo de trabajo que incluye temas ya clásicos en la historia de Cranberries como este Promises. Thank you. es que este Buried the Hatchet también es un pedazo de trabajo para tener y escuchar tranquilamente, con canciones como la siguiente, Animal Instinct. Canción de Buried the Hatchet que no podía faltar, Just My Imagination. For the love we had, living not for reality, just Y nos vamos ahora al último álbum que grabaron y que publicaron antes de ese parón de 5 años que se dieron. Este álbum se titula Wake Up and Smell the Coffee, publicado en el año 2001 con este single, Analyze. Ahora es difícil de meter todas las canciones que uno querría poner en un especial sobre Dolores O'Riordan, también sobre Cranberries, que es, va con ello, ¿no? Pero si hay una canción en este álbum, aparte de Analyze, una canción menos conocida y una curiosidad, es la siguiente que os propongo. Es una versión de este clásico que popularizó Elvis Presley a finales de los 60. Maravillosa versión de Dolores O'Riordan del tema In the Ghetto. Cold and gray Chicago morning, a poor little baby child was born in a ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry man to feed in a ghetto. So people, won't you want take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way while the world turns? And a poor little boy with a runny nose plays in the street while the cold wind blows in the ghetto. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He finds a gun and he steals a car. He tries to run, but he doesn't get far. Tras este álbum Wake Up and Smell the Coffee y la gira que les llevó por todo el mundo, decidieron tomarse un descanso. Entre el año 2004 y 2008 estuvo inactiva la banda de Cranberries y Dolores O'Riordan se enfocó más en su carrera como solista. Sus álbumes Are You Listening del año 2007 y No Baggage del año 2009 mostraron su crecimiento como compositora sin dejar de lado el estilo que la hizo popular. Sobre su primer álbum en solitario, afirmaba que era completamente diferente a Cranberries. No habría escrito algo tan oscuro o personal como esto con los chicos. Otro de sus proyectos musicales por separado de Cranberries fue Dark, un grupo integrado por ella, Andy Rourke, el ex bajista de Smiths, y Ole Koretsky. En septiembre del 2016 lanzaron su único material de estudio, Scenes a Grease. Pues vamos a escuchar el single que presentaba con su primer álbum, Are You Listening, en solitario, de Dolores O'Riordan. Esta canción, When We Were Young. When we were young. tristemente ha llegado la hora de despedir este programa Strawberry Fields de hoy con, he escogido para terminar el último álbum que publicaba The Cranberries el año pasado, 2017, Something Else. Era una grabación de un concierto acústico junto a la Orquesta de Cámara de Irlanda repasando sus grandes éxitos. Y esta canción que se incluía en su primer trabajo, Everybody Else Is Doing It, la escuchamos en esta versión incluida en Something Else, Linger. Gracias a cada uno de los que habéis estado al otro lado escuchando este directo, también a los que nos escucháis después en el podcast, en nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com, y por supuesto un saludo a la gente que interacciona con nosotros en redes, en nuestro Twitter, @programaSF, y en el Facebook. Os dejo disfrutando de este temazo Linger. El próximo lunes, más Strawberry Fields a las 11 de la noche en tu radio libre y comunitaria de Toledo, Onda Polígono. Esto ha sido todo por hoy. Sed felices. Your attitude.